Ahora sí, mate preparado ya y listos para esta segunda hora de Entre Mate y Mate, 11-14 minutos. Te venimos relatando, te venimos contando de diferentes puntos de vista lo que está pasando con los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en la Argentina, en todo el país, pero principalmente nos importa mucho lo que pasa en Córdoba. Conversamos con Yamila Matov, también ayer con Eduardo Fernández de APYME, que relataba la mirada que ellos tienen precisamente después de haber manifestado en un comunicado el rechazo a estos despidos, pero sobre todo a la intención de desmantelar un nuevo ente de la ciencia y la técnica de la Argentina. Es un proyecto, es un perfil que se le está imponiendo al Estado argentino y por eso también los trabajadores están en alerta. Te contábamos también lo doloroso para nosotros también de que estén afectados por estos días compañeros como Juan Nicastro, un pilar de la comunicación popular en la provincia de Córdoba, que ha aportado y le ha aportado al INTI ese vínculo con las organizaciones sociales. Te hemos contado de el perfil y la recuperación de un debate que tuvo el INTI durante 10 años con Enrique Martínez en su cargo y que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa, no solo la cuestión laboral, sino para qué existe el INTI, para quiénes va a trabajar. Estamos en línea con Leandro Rueda, él pertenece al INTI de Cruz del Eje, que es donde también nos interesa mucho saber la situación, sabemos que están de asamblea. Leandro, buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día y un gran saludo para todos los oyentes de una radio de Capilla del Monte. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, con muchísima preocupación, como lo venimos conversando estos días, tiene un significado diferente al de otros organismos, tal vez se asimila a aquel desmantelamiento inicial de la Secretaría de Agricultura Familiar, al comienzo del mandato de Cambiemos, cuando se desmantelaba un ente que acompañaba uno de los sectores más débiles de la cadena productiva de nuestro país, y en este caso el INTI, que recién estábamos conociendo, que probablemente de 3 despidos de Córdoba pasaría 8. Bueno, lo decía Yamila Matov, es la puerta de entrada para empezar a despedir a aquellos que, bueno, no se amolden. Contanos un poquito cuál es la mirada, la perspectiva, la reflexión que están haciendo en Cruz del Eje. Sí, bueno, sí, tal cual como decís vos, incluso estas reflexiones tienen muchas aristas, muchos costados, desde que, bueno, la perversidad de despedir trabajadores sin motivo, sin causa, no es que sobra gente en el INTI ni en organismos del Estado, por el contrario, falta llegar en el caso a más población, a más territorio. En el caso nuestro de Cruz del Eje, nos toca asistir técnicamente a toda la región noreste de Córdoba, que es algo más del 25% del territorio provincial. Y bueno, venimos haciendo junto con otras instituciones, como mencionaba vos también, con la Secretaría de Cultura Familiar, con el INTA, con SENASA, con municipios y comunas. Y bueno, los despidos en el INTI acá en Córdoba afecta a todo este trabajo territorial, ¿no? En una de las economías, o en la región más postergada, si se quiere, económicamente, de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Pero por otro lado, estos despidos son sin criterio, digo, en este momento, dentro de los listados de despedidos en otras provincias, hay compañeros no videntes que integran paneles sensoriales, en el caso de INTI Lácteos, por ejemplo, donde estos trabajadores no videntes han encontrado un lugar de trabajo donde pueden desarrollar todas sus capacidades y sus aptitudes, y venían haciendo un trabajo muy valioso para todas las pymes lácteas en el mejoramiento de la calidad de sus productos. Están despidiendo también compañeras embarazadas, ningún miramiento, están despidiendo delegadas y delegados gremiales, sí. Avasallando cualquier tipo de derecho en una situación realmente de ilegalidad muy grande, ¿no? Por parte de las autoridades. Y bueno, y no somos el INTI y no somos los únicos que vienen sufriendo este embate, digo, en este momento hay asambleas, hay paros, hay cientos de despidos desde el SENASA, en yacimientos carboníferos de Río Turbio, en fabricaciones militares, en FADEA aquí mismo en Córdoba, bueno, lo que es los testimonios del Hospital Posadas son terribles, son escalofriantes. Sí. Bueno, es la avanzada para combatir a la Argentina en una gran empresa. Creemos que lamentablemente este gobierno está avanzando muy fuerte en esa dirección, y todo lo que son los servicios públicos que garantizaban pisos mínimos de igualdad, de seguridad, de garantías, de acceso a derechos como la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, bueno, se está perforando, se quiere perforar ese piso mínimo, transferir lo que son servicios públicos y servicios básicos al sector privado, desregulando y quitando mecanismos de control que nos garantizaban que los alimentos lleguen en calidad, que no haya estafa en los surtidores de combustible, garantizando la calidad de materiales constructivos, de la salud. Bueno, es muy amplio, realmente es muy amplio, muy profundo, muy grave este embate contra los distintos organismos públicos. Y bueno, eso es lo que asumimos desde siempre los trabajadores del INTI, en salir a denunciarlo, ¿no? Leo, sabemos que la situación planteada estratégicamente, lo vienen haciendo de una manera muy planificada, es enfrentar trabajadores con trabajadores, dejar esta situación. De hecho, ayer conocíamos una sugerencia, pareciera que podrían llegar a analizar caso por caso, lo cual también pone este lugar de, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Y empezar a enfrentarse. Pero me gustaría saber cómo es la reacción, cómo están viendo hoy, sintiendo ustedes la reacción por fuera también, por los beneficiados, por los programas del INTI, aquellas organizaciones con las que ustedes se han vinculado, que por lo menos estos días vimos que hubo una cierta reacción de acompañamiento, de apoyo. ¿Cómo lo están sintiendo? Bueno, sí, realmente es muy lindo, entre toda esta tristeza y angustia, es muy gratificante, es muy muy hermoso recibir mensajes de colegas de otras instituciones, de productores y emprendedores con los que hemos hecho distintas actividades en la región, de pymes y asociaciones de productores del movimiento campesino, que también manifiestan su preocupación, su dolor y bueno, su solidaridad y el apoyo al rechazo a los despidos. Esto se viene dando día a día, cuesta mucho porque el cerco mediático es increíble. Ayer volvimos a dar una ronda por los medios locales, por ejemplo, acá en Cruz del Eje, y muchas radios te reciben y no están al tanto de lo que está pasando. Es increíble, claro, sus medios de referencia por internet o por la televisión que tienen encendida en los distintos medios de comunicación son los canales dominantes que están visibilizando brutalmente todos estos conflictos. Entonces hay que iniciar las charlas y las presentaciones, el diálogo, desde muy abajo, ¿no? Bueno, claro. Pero lamentablemente es lo que viene sucediendo en la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la situación también, ahora en este momento estamos en comunicación directa con la asamblea que está sucediendo en Buenos Aires, del INTI. La convicción allá es muy grande, es muy fuerte, de resistir, de no permitir ni un solo despido, de no negociar caso por caso, mantenerse firme en que entramos todos al INTI o no entra nadie. Y bueno, al día de hoy incluso se ha prolongado el lockout de la patronal del INTI, digamos. O sea, lo que están haciendo las autoridades del INTI, en lugar de revisar sus decisiones, de intentar abrir algún canal de diálogo, directamente desde el lunes y el martes, y hoy renovaron el cierre del INTI para que nadie vaya a trabajar. Le dan asueto a todo el mundo para que nadie vaya a trabajar al INTI. Es una locura esto, realmente no se ha visto en años, digamos, que una autoridad de una institución como es el INTI, como sería Senasa, como sería el INTI, decida dar asueto libremente para no enfrentar al conflicto que ellos mismos están generando, ¿no? Pero bueno, la asamblea ya está muy firme, muchísima cantidad de compañeras y compañeros trabajadores, así que no vamos a dar el brazo a torcer, eso está claro. Está claro, está clarísimo. Leo, te agradecemos mucho la comunicación, desde ya, bueno, vamos a estar atentos toda la semana y el tiempo que haga falta de nuestra radio, y también hay una atención del resto de los medios comunitarios. Me parece que en esto están fortaleciendo la unidad tan necesaria, tan buscada de nuestros sectores. Ojalá que frente a estas cosas, como lo sentimos con los trabajadores de Río Turbio, con cada uno de los trabajadores que en esta etapa de verano han sido despedidos, nos produzca esa mentada y necesaria unidad de los trabajadores para enfrentar este ajuste. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes, a las radios comunitarias, a la red de radios comunitarias de Córdoba, que realmente están marcando una gran diferencia en los medios de comunicación ahí en Córdoba. Y, por supuesto, toda la solidaridad y el apoyo incondicional con el compañero Juan y Castro de acá de Inti Córdoba, que no vamos a permitir su despido tampoco, porque el Inti lo necesita hoy más que nunca y todos los medios comunitarios también. Así que estamos firmes con eso también. Un gran abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Chau, Leo. Ahí estaba Leandro Rueda, él pertenece al INTI de Cruz del Eje, además de pertenecer también a Cooperativa Viaraba. Así que, bueno, con mayor atención todavía para nosotros significa esto que se está viviendo en el INTI de Córdoba y especialmente en Cruz del Eje.